los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares. Desde la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa está Willy Xarcalle. En los controles está César González y frente a los micrófonos, quienes les saludamos a esta hora, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si nos están viendo por allí, inclusive, se habrán percatado de que ahora me llamo Neymar y no Neomar Hernández. Ya estamos... Ya se corrigió, ¿ah, compañero? ¿Ah, sí? Oye, pero por favor. Bueno, no, estamos allí ya en eso. Y les recordamos que pueden vernos también a través de Periscope. Ingresen a la cuenta @RCR750 en Periscope, también en Twitter, @RCR750. Los programas en diferido los pueden escuchar a través de lacabilla.com. Arrancó la semana y, Daniel, no teníamos bola de cristal, pero habíamos hablado hace algún tiempo, bastante tiempo, cuando comenzó la película de Luisa Ortega Díaz. Ajá. La película, no, la novela. Ah, verdad que sí. Patrocinada por Jabón Pétalo. La única crema limpiadora en forma de jabón. Ya tú le habías conseguido hasta patrocinantes sin a esa telenovela. Alguna, claro. Bueno, era una radionovela. En realidad era un refrito de Topacio. Que Topacio es la novela de la tipa que pasó toda la novela ciega y recuperó la vista en el capítulo final. O sea, ahí no ese había, es Luis Ortega. Ahí no había cambios en el guión. Claro, una cosa como Grecia Colmenares, con 50 años más, pero más o menos por allí. Se ha conocido que la ex fiscal, bueno, la fiscal general, lo que pasa es que, bueno, la destituyeron como la destituyeron. Ustedes saben ya todo ese cuento. O sea, tú reconoces a Tarek William como fiscal. Porque se está llamando ex fiscal. Bueno, la fiscal, pues, para no entrar en detalle, para no entrar en polémica. Está en los Estados Unidos y la política tiene unas cosas impresionantes. La señora Luisa Ortega Díaz se va a terminar reuniendo, parece, con Donald Trump, porque ella parece que tiene una carpeta, no de Cadivi, no de Simadi, ni nada, una carpeta muy abultada con una cantidad de cosas. Yo dije, Daniel, modestia aparte, que a ella se le iba a ir el tiempo si no aprovechaba ese espacio, esa ventana que se le estaba dando o que se le había propiciado en los últimos meses, para tomar, por ejemplo, un caso bandera, un caso que fuese que sonoro, un caso que levantase, digamos, el tumulto en la opinión pública. Eso no pasó. Ella, bueno, sí, tomó una posición política, digamos, adversa a todo el establecimiento que tenemos, a todo el tema del giro que ha dado Maduro con el chavismo, pero el tiempo fue inexorable en ese sentido. A Luisa Ortega Díaz se le fue el tiempo y no pudo, o no quiso, no lo sé. No voy a entrar a valorar eso, hacer más de lo que hizo. En todo caso, eso es lo que está pasando y lo hago y lo digo a modo de nota curiosa, porque uno qué iba a pensar que Donald Trump podía llegar a reunirse con Luis Ortega Díaz, y eso es lo que se está barajando. Pero ya se reunieron. No, pero entiendo que la señora está en los Estados Unidos. Estaba no. Y antes de eso, Daniel, Santos, porque ella recaló en Colombia. Entonces Santos diciendo que le iban a dar toda la protección necesaria para estar ahí. Santos ha cambiado de bando como 15 veces en dos años, una cosa pero, así. Pero Santos tiene razón para recibir, razones suficientes para recibir a Luis Ortega Díaz, porque Santos ha sido uno de los cómplices de Luis Ortega Díaz en la violación de los derechos humanos que esa señora encabezó desde la Fiscalía General. No olvidemos, yo no lo voy a olvidar, porque creo que es necesario recordarlo una y otra vez, que el gobierno del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, deportó a Venezuela y le entregó al régimen de Nicolás Maduro a estos muchachos, Lorenza Ley y Gabriel Vallés, que podrá uno estar de acuerdo con ellos o no, pero si estamos hablando de un régimen tiránico con pleno conocimiento del mundo de que realizan torturas, tratos crueles y degradantes contra los detenidos, ¿cómo un premio Nobel de la Paz le va a entregar a estos muchachos, se lo va a entregar el régimen venezolano? ¿Y a quién se lo entregó? A Luis Ortega, porque Luis Ortega era la que lo estaba recibiendo. Pero yo te digo algo, Neomar, yo creo que sí, Luis Ortega tendrá mucho que decir, ya que habrá mucho que hacer también. Hay muchísima preocupación de la gente. Hay una gran discusión a nivel nacional sobre el tema de las elecciones a gobernador. Este fin de semana fui sorprendido, lo digo como ciudadano, fui sorprendido por un anuncio de la Mesa de la Unidad, que es un anuncio que se hizo, no sé si se ha hecho público, pero a mí ya me comentaron que están previstas unas elecciones primarias para la escogencia de candidatos a gobernador en los estados donde aún no haya acuerdo. Y yo pensaba que había acuerdo en casi todo el país y, oh sorpresa, nos encontramos que no, que se van a hacer unas elecciones primarias en varios estados donde se pensaba que había acuerdo. Hoy se encuentra con nosotros el dirigente de Voluntad Popular, Roberto Smith. Roberto Smith ha tenido una posición pública bastante notable en los últimos días, puesto que si bien Voluntad Popular está inscribiendo candidatos, ha inscrito candidatos a las gobernaciones, Roberto Smith ha manifestado junto a otros dirigentes de Voluntad Popular, es justicia decir, el no estar de acuerdo con esa participación. Roberto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, un placer estar aquí con ustedes y saludando a todos estos oyentes fieles que tienen en todo el país y en el mundo. En principio, tú eras precandidato a la gobernación de Vargas y decidiste no presentarte, o junto a tu partido decidieron no presentar tu nombre. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Roberto Smith dice yo no voy a esas elecciones? Bueno, después del 30 de julio, yo creo que todo cambió en Venezuela. Uh-huh. Ahora estamos sometidos a un proceso totalmente extraordinario, heterodoxo, raro, confuso, que en el fondo es una expresión de la situación dictatorial que estamos viviendo en Venezuela. Y mi posición fue muy clara, pues a título personal. Yo no estoy en una línea de atacar a las elecciones y no votar, abstencionismo, ese tipo de cosas. No es mi línea. Mi línea es que yo decidí a título personal dedicarme a cosas que en mi opinión son más importantes para mí en este momento, en que consisten en reorganizar la lucha cívica, en relanzar la protesta como la manera de manifestar del pueblo contra una dictadura, enfocarme en los trabajos que tienen que ver con la derrota, pues, de la dictadura en Venezuela. O sea, la línea radical y violenta, la calle, la guarimba. Bueno, radical te acepto, violenta nunca. Yo soy un tipo pacífico, madre de tres niñas bellísimas, perdón, padre y madre, padre y esposo. Soy un hombre de familia, soy un hombre de ideas, intelectual, y nunca con la violencia, siempre con la no violencia. Ahora, Roberto, hay un planteamiento que sale este fin de semana también de tu compañero de partido, el alcalde, el legítimo alcalde del municipio Latillo, David Smolansky, y que más que ser un recuento, además de la vida política de él, en una carta manuscrita, que dice que vota, por ejemplo, por primera vez en el año 2005, cuando lo que se propugnó como línea oficial de la oposición unitaria en aquel momento era abstenerse de participar en tales comicios. Él dice que no son comparables las circunstancias del 2005 y de votar o abstenerse de votar en aquella circunstancia con lo que vivimos hoy en día. Y eso tiene que ver porque además hay un recorrido de los últimos 3 o 4 meses con una agenda de calle que para algunos rindió frutos, para otros no. Pero que termina siendo, Roberto, el argumento de quienes hoy dicen que no se pueden repetir errores y que tiene que ver con eso, de que se ensayó la abstención en 2005 y eso no funcionó. ¿Qué opinas tú de, por ejemplo, establecer una comparativa en ese sentido y de establecer una agenda de lucha que tenga contemplado eso como un norte, o sea, abstenerse de participar en este momento? Bueno, él y yo coincidimos en el análisis que hacemos de la situación actual. Uh-huh. Yo admiro mucho su posición, sobre todo tratándose de un tremendo alcalde, queridísimo en su comunidad, con una gestión extraordinaria y que en este momento está perseguido por la policía. Está escondido, yo no sé dónde está. Uh-huh. Esperaría que muy pronto esté totalmente resguardado fuera del país. Realmente me preocupa por su vida, por su situación personal. Lo que ocurre es que nos encanta hacer comparaciones, países, situaciones diferentes. Uh-huh. La Venezuela del 2005 es muy diferente a esta. No había una asamblea constituyente. Ahorita tenemos un ente allí que, según ellos, tiene el absoluto poder para hacer lo que sea, incluso para eliminar gobernaciones, incluso para destituir a Maduro. O sea, uno se pone a analizar la situación hoy en día y el jefe del Estado no es Maduro, es así la señorita Delcy. Ella es la jefa del Estado. Maduro es el jefe del Ejecutivo, pero el jefe de Estado es ella. Deberían aclarárselo al mundo. Es una situación absolutamente rara y donde, por otro lado, porque es la paradoja del momento actual, por otro lado, tenemos al 85% de los venezolanos con un deseo como nunca antes se había tenido en Venezuela, de salir de este karma en el que estamos metidos, de salir de la forma que sea, por elecciones, por protestas, por manifestaciones, por renuncia, e incluso por intervención internacional que entusiasma a tanta gente, ¿no? Entonces, aquí hay un desbalance completo en la situación. El desbalance es que la sociedad entera escogió el camino de salir de la dictadura. No tengo la menor duda. Eso no estaba en el año 2005. Chávez era mayoría, muy ¿no? diferente, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que escoger muy bien a dónde pone el esfuerzo, porque yo estoy seguro que estamos cerca de un cambio en Venezuela, de un cambio profundo, no de un cambio de nombre o incluso que no es un cambio parcial en el balance de poder. Yo estoy convencido de que ya el desastre tan grande en el que está Venezuela en este momento, un cartón de huevos. Yo puse un tuit esta mañana porque me vi en el mercado que cuesta 22,000 bolos. Uh-huh. Bueno, me cayeron encima con razón los que me dicen que yo estoy errado porque el cartón está costando 26,000 bolos. Uh-huh. O en algunos sitios me escribieron desde Puerto Ordaz, uh-huh, diciéndome que está a 30,000 bolos allá, ¿no? Uh-huh. El desastre de la hiperinflación, del caos, la falta de oportunidades, millones de venezolanos poniendo como primera prioridad irse del país. Eso no había pasado en nuestro país y mucho menos en el año 2005, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene que escoger en dónde apunta, hacia dónde apuntas el esfuerzo. Yo creo que ahorita una de las cosas fundamentales en donde hay que poner el esfuerzo es empezar a diseñar esa Venezuela futura, esa Venezuela sin Maduro, sin el madurismo, en donde tenemos unas inmensas oportunidades de salir adelante muy rápidamente. Y, por ejemplo, eso es algo donde yo estoy muy metido. Yo no estoy de acuerdo con los amigos economistas con quienes trabajo, que opinan que, bueno, el proceso va a ser muy largo, que vamos a tener que pasar por sangre, sudor y lágrimas, que la crisis económica es muy grande. Los sociólogos que te dicen que los problemas sociológicos de Venezuela son muy profundos. Si hablas con los antropólogos, la cosa se pone peor porque te dicen que bueno, el problema está en la conformación biopsicológica del venezolano, que estamos fregados como pueblo, ese tipo de cosas. No. Yo soy científico social, uh-huh, y no, por supuesto, antes que nada soy un optimista crónico, pero con mi base de ciencia social puedo decir que Venezuela va a salir adelante muy rápidamente. Tenemos unas condiciones únicas como nación, uh-huh, tenemos un talento acumulado y subutilizado o inutilizado que no tiene ningún país del mundo. Eso lo quiero decir, no existe país en el mundo, uh-huh, que tenga mayor talento inutilizado que en Venezuela. Eso es mucho peor que las cifras del desempleo o del subempleo. Yo te hablo de doctores con un PhD desempleados o, bueno, como conseguí un tipo vendiendo pilas de batería por Mercado Libre, ¿no? Porque, bueno, tiene que comer, tiene que llevarle la comida a la familia. Millones de venezolanos en el exterior con unos talentos extraordinarios y probados, además probados porque les ha ido muy bien en distintas ramas, pues, del saber. No existe país en el mundo hoy en día que tenga talento tan grande como el venezolano. Sin duda. Y eso, tan poco utilizado. Entonces, todo eso me lleva, claro, a pensar que la cosa va a ser mucho mejor de la que que piensan algunos expertos. Sin embargo, Roberto, ese país con gente donde tú ves doctores en economía atendiendo un pequeño negocio familiar que le pueda reportar algo para llenar la nevera de casa con mucho esfuerzo y sacrificio, tiene, sí, gente muy talentosa, no es lo suficientemente aprovechada, como tú lo dices, pero tiene también a una clase política que es capaz de decir el lunes que no vamos a aceptar ningún chantaje de unas elecciones regionales, porque nosotros lo que vamos es a quedarnos en la calle porque estamos en 350 hasta que salga Maduro, y el martes les convocan unas elecciones. Entonces dice, bueno, nos vamos a inscribir, pero inscribir no significa participar. Y si nosotros estamos seguros de que nos inscribimos todos, el gobierno no va a hacer esas elecciones. El miércoles el gobierno, en vez de suspender las elecciones, las adelanta. Y esa clase política se le dice, nosotros no vamos a caer en el peine, nosotros vamos a seguir adelante porque la gente se merece que nosotros sigamos adelante y no vamos a caer en el juego del gobierno. Y todo el que critique eso, bueno, eso es el G2 que está pagándole a la gente para que critique. Entonces, sí, tenemos una sociedad que es capaz de levantarse una y otra vez, pero tenemos una dirigencia política que es capaz de tropezarse una y otra vez y de burlarse de esa sociedad, porque eso es una burla. Decirle a la gente un día que, mira, nosotros no nos vamos de la calle hasta que se vaya Maduro, y o es él o somos nosotros. Y el día siguiente dice, bueno, en realidad Maduro tampoco es que sea tan malo, nosotros podemos ganarle por los votos. ¿No te parece que esa maravillosa sociedad a la cual tú estás describiendo no tiene a la dirigencia que se merece? Hasta que triunfemos. Estamos en un proceso, estamos en una guerra. Es una guerra sumamente especial porque no se libra con armas. Hay una sociedad entera tratando de salir de una situación de explotación, de opresión, y no hemos logrado salir de ella. Yo te digo, yo no soy radical en ningún sentido en este aspecto. No sé si la solución es elecciones. Yo no sé si la elección va a ser por la vía de una inmensa manifestación que llega a Miraflores. No sé si algún día Maduro le va a aparecer un angelito, un pajarito, y le va a decir, hermano, usted está poniendo la torta más grande de la historia, váyase de este país y deje a los venezolanos tranquilos. No sé cuál será la solución, y por eso creo que la lección que hemos aprendido de todo esto es que hay que tener un poquito de humildad, pues, ¿no? Nadie tiene la bolita de cristal. Yo no la tengo. Yo sí sé que este camino no era el mío. ¿Cuál camino? El camino de lanzarse una elección de gobernadores y entonces por allí... O sea, tú no estabas de acuerdo en participar en las regionales. En yo participar. Ok. No, que otros participen me parece muy bueno que lo hagan. Pero Roberto, tú tuviste, Roberto, 2 años más o menos preparando tu candidatura a la gobernación de Vargas. Y caramba, luego de 2 años recorriendo el estado y planteando y reuniéndote y toda aquella cosa, tú llegas y dices, no, yo no voy a participar, eso... No, yo sigo. Yo estoy comprometido con el estado Vargas de... Sí, pero no estás... No estás como candidato ahora. No estoy como candidato, pero sigo trabajando, desarrollando mi partido, en mis cuestiones privadas, en las actividades filantrópicas, en todo el cúmulo de cosas que uno puede hacer para que mejore mi estado Vargas, ¿no? Pero a donde yo voy es a que no tenemos la bola de cristal. Entonces, lo que hay es que plantearse la situación de nuevo, empezar un poquito de cero, analizar dónde estamos. Yo no entiendo, Daniel, de verdad que no entiendo, a pesar de todo lo que hayan dicho los dirigentes políticos, malo o bueno, yo no entiendo cómo nosotros terminamos derrotados después de obtener unas victorias tan gigantescas, como haber convencido a 7,7 millones de venezolanos a que acudieran a votar unas preguntas bastante sustantivas. No eran tonterías lo que se le pidió a la gente, se le pidió que se decretara en contra, que se declarara totalmente en contra de la constituyente. Se le pidió que llamara a las Fuerzas Armadas a tomar su verdadera responsabilidad, y se le pidió la tercera pregunta, que es sumamente, digamos, contundente. La tercera pregunta dice, se le dice a la Asamblea Nacional que nombre nuevos poderes. Con esos nuevos poderes, hacer unas elecciones libres y democráticas y transparentes, libres y transparentes, lo que dice el texto, y de allí va a emerger un gobierno de unión nacional. O sea, en un acto de desobediencia cívica gigantesco que la gente acompañó con una alegría y con una pasión gigantesca venezolanista que se veía en las calles. Entonces, yo no entiendo cómo es que estamos ahorita o salimos del 16 derrotados o tristes. dijiste. Roberto, te atajo allí, pero vamos a seguir en esa línea luego de la pausa comercial, porque esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó en ese trayecto luego del 16 de junio? Cuando nosotros dijimos, bueno, esto es una ingente cantidad de personas que fue a la calle, que se expresó, como tú dices, con mucha claridad, y que además lucía la oposición robustecida con movilizaciones, trancones, con marchas aquí y allá, y luego ya eso es una calma chicha, ya luego es la oposición otra vez en una especie de derrota psicológica que uno no sabe de dónde salió. ¿Qué nos pasó en el camino, Roberto? Eso me lo respondes a la vuelta de la pausa comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta. Estamos conversando con Roberto Esmí. Yo quiero hacer un inciso antes de continuar, porque caramba, no le he agradecido a la gente del semanario La Razón por esta. Bueno, para empezar, mira, pusieron en portada, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, vale, ¿no? Omar Hernández. Perfil griego ahí. Una cosa, exacto, ¿no? Y maravilloso el fotógrafo, Daniel, nuestro amigo Daniel Blanco, que hizo esa maravillosa foto. Ah, muy bien. En el cuerpo, en la página A7, se encuentra la entrevista que tuviera bien hacerme el periodista Edgardo Agüero Sánchez. Le agradezco muchísimo por la entrevista. He recibido un feedback interesante. ¿Cómo tiene lectores La Razón? No me imaginaba yo que tenía tal nivel, porque yo pensaba que los semanarios no tenían toda la... Están golpeados también. Porque es que, claro, golpeados, sí. La circulación, un solo cuerpo, oye, menos páginas que antes, pero muchísima gente me ha escrito y me ha llamado felicitándome por la entrevista en La Razón. Les agradezco muchísimo a la gente del semanario La Razón. Pero habías dejado una pregunta, Neomar, y estábamos conversando antes de irnos al corte, y sigue con nosotros Roberto Esmí, dirigente de Voluntad Popular. Y el tema es, bueno, nosotros fuimos a un plebiscito. Nos convocaron a un plebiscito. Y logramos en 2 semanas hacer una organización que resultó en una protesta, así la veo yo, en la primera protesta en la historia de Venezuela donde la gente fue y se contó en la protesta. Es decir, yo voy a protestar y quiero que contemos cuántos somos los que estamos aquí protestando. Uh-huh. Y fuimos 7.7 millones de venezolanos. Sin amenazas, sin persecución, sin nómina del Estado arrastrándonos en autobuses. Contra colectivos en muchísimas zonas, contra atentados como lo horroroso que se vivió en Catia ese día. Y luego de ese gran triunfo, y luego de que en efecto se logró eso, bueno, en vez de avanzar, retrocedimos. ¿Qué le pasó a la dirigencia allí? ¿Qué nos pasó? Bueno, vamos primero a ver un poco medir la calidad y la profundidad del avance. Mira, a partir de ese momento se puede decir que el madurismo está totalmente aislado internacionalmente. Uh-huh. El mundo, nosotros nos contamos y nos dimos cuenta de los millones que somos, de lo claro que estamos, porque somos una sociedad realmente maravillosa que no se ve retratada de ninguna manera, ni en la ideología, ni en la práctica, uh-huh, ni en la política pública de quienes detentan el poder, ¿no? Entonces, a partir del 16 de julio, el mundo entero decidió, las naciones más serias del mundo, no solamente Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, en América Latina, sino también Alemania, Francia, hasta Suiza, que es el país más neutral del planeta, declaró contra la constituyente. Entonces, eso es un logro gigantesco, un logro que comienza a tener consecuencias y va a tener y va a seguir teniendo consecuencias muy graves, porque ya el mundo decidió que esto es una sociedad dominada por un régimen totalitario que es totalmente divorciado de la práctica política universal actualmente, que tiene que salir, que tiene que ser resuelto, uh-huh, su salida. Entonces, eso fue un logro gigantesco. No nos hemos dado cuenta todavía, como sociedad, lo que esto significa, aunque, por ejemplo, el viaje del vicepresidente Pence por América Latina, uh-huh, la semana pasada, uh-huh, donde tocó las capitales más fundamentales de América Latina, desde México hasta Buenos Aires, a Perú, a Lima, fue a Santiago, fue a Panamá, fue a Bogotá, y donde el tema número uno de ese viaje fue la situación de Venezuela. Eso es un resultado de ese maravilloso 16 de julio, ese es un resultado de las extraordinarias movilizaciones populares que tuvimos, de un esfuerzo de millones de personas, desde los muchachos escuderos que salían a defenderse con un escudo de cartón de armamento militar de guerra, de amas de casa, de millones de personas en todas las ciudades, en todas las comunidades, pobres, ricos, la izquierda, la derecha. Aquí no hubo ningún tipo de distinción. Entonces, el hecho de que no haya habido una conclusión, pues, práctica de cambio de régimen como consecuencia, uh-huh, de todo ello, no debe amilanarnos, pues no debe decir esto fue una derrota, esto no fue ninguna derrota, esto fue una inmensa victoria. Y por eso, entre otras cosas, es que yo estoy dedicado a que se le dé continuidad al 16 de julio. Eso no se puede olvidar. Tú no puedes decir ahora, no, antes era 16 de julio, pero ahora es lo que son se regionales, pretende, más o menos. Pero es lo, bueno, que se pretende. Entonces, Roberto, yo no peleo con ellos. Yo lo que hago es decir, mire, el 16 de julio nos dio la agenda más maravillosa de lucha para continuar hasta que la dictadura sea derrotada. Uh-huh. Está clarito qué es lo que hay que hacer. Allí nadie puede decir que no estuvo de acuerdo. Está todos clarito, los partidos de la MUD formaron, claro, parte de la redacción de las preguntas. Sin todos duda, Roberto, está clarito, claro que está clarito. Por supuesto que está clarito. ¿Por qué no lo están haciendo? Bueno, yo lo estoy haciendo. Yo estoy, bueno, en pero eso, tú formas dedicado, parte de un partido. Y el partido del cual tú formas parte agarró un poco de diputados, lo lanzó de candidatos a gobernadores. ¿Qué pasó? Y agarró alcaldes y lo lanzó de candidatos a gobernadores. Yo tomaría entonces, la... ¿cómo sí, es la cosa allí? ¿Qué están haciendo ustedes? Roberto, supimos a última hora, por ejemplo, y para reformular todo esto, que Voluntad Popular estaba como de alguna manera, o sea, no tenía una decisión unánime sobre hacer efectiva su participación o no dentro de esta convocatoria a las regionales. ¿Qué pasó allí? O sea, yo no te estoy diciendo ni que me señales culpables ni nada, pero ¿qué termina pasando y cuál es la idea que termina imponiéndose? No sé si es básicamente esta de que no se pueden abandonar espacios para que Voluntad Popular diga, mira, sí, es mejor participar que no participar. Bueno, mira, oficialmente yo te digo, como miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, se decidió la estrategia de voto y calle, calle y voto, que significa que todos nuestros candidatos están obligados a poner la agenda del 16 de julio en el tapete. Uh-huh. Todos nuestros activistas en todo el país están combinados, invitados a continuar acompañando la protesta social. O sea, la instrucción o la decisión del partido no fue simplemente decir nos olvidamos de esta agenda y nos vamos hacia las regionales. Entonces, y en ese sentido, mi posición personal es que yo me dedico a esta agenda. Porque es que nos da un camino tan claro. El camino que está allí establecido es muy claro y es independiente de que haya o no haya elecciones regionales. Nosotros no sabemos si mañana suspenden las regionales. Suponte que van a hacer una encuesta en un par de semanas y, bueno, la Mesa de la Unidad escogió unas estrellas como candidatos y el gobierno dice, caramba, aquí me están ganando 70-30 en todas partes, voy a perder 20 gobernaciones. Bueno, el gobierno las puede suspender y ya. No podemos quedar. Pero eso es una hipótesis, eso no es un hecho. No, pero por lo tanto, planificar en función de un deseo, creo que no es lo más lógico, ¿no? Uno trabaja siempre en base a las hipótesis, porque nadie conoce los hechos futuros. Ah, sí. Uh-huh. Entonces, el hecho... Que sí es duro, es que 7,7 millones, que vienen a representar más o menos el 60-62% de los que participan en la política en Venezuela, de los adultos, que si quitas los niños, si quitas los que nunca participan, uh-huh, esto es una mayoría contundente, dijo, el camino es este, y el camino es el de formular un gobierno de unión nacional, nuevos poderes, etcétera. Entonces no podemos abandonar la agenda, porque esa es la que nos puede llevar a un cambio de régimen, que es lo que todos estamos buscando. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta seguimos conversando con Roberto Smith, dirigente de Voluntad Popular y hasta hace nada precandidato a la gobernación de Vargas. Él ya ha explicado por qué desistió de participar en esta ocasión en las regionales. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta. Aquí estamos planeando candidaturas. Vamos a hasta afuera. Vamos a darle paso a la participación de ustedes a través de las llamadas telefónicas y a través de los mensajes. Ya tenemos varios mensajes aquí. Gladys Araujo, por ejemplo, nos dice: lo que podrá sacar al país en corto plazo serán los nuevos emprendedores y el sector turístico. Pienso que ya que hay países con nada de recursos y son potencias y viven del sector, como las Islas del Caribe, como Aruba, Jamaica, esto será una alternativa. Joaquín Lombardi, por su parte, saludos Joaquín, siempre consecuente, nos dice: la mejor manera de no llegar a un destino es el ir cambiando el camino a cada rato. Daniel Enrique nos dice, nos quedamos entonces con el pronunciamiento internacional y las acciones de la dirigencia opositora siguen un guión del gobierno. Nos dice por acá también Raúl José Portillo: el vicepresidente de los Estados Unidos hizo en 4 días lo que ustedes no han podido hacer en años. Es una potencia, pero ustedes tienen el sartén agarrado. Fíjate, una pregunta que deja Mari de la Colonia Tovar, a propósito de tu compañero de partido, Leopoldo López. Roberto dice: Leopoldo López terminó haciendo arreglos con Zapatero. Eso es lo que queda claro en todo este caso. Lo hago a modo de pregunta porque hubo muchas dudas, Roberto, sobre el traslado de Leopoldo a su casa, que seguía preso, pero en su casa. Luego la vuelta a Ramo Verde y luego el traslado a su casa. Esto en el interín, además, este último episodio, cuando termina decidiéndose la participación de la Mesa de la Unidad y de los partidos que la conforman, o de los partidos mayoritarios que la conforman, en las regionales. ¿Qué pasó con Leopoldo López y qué ha pasado en estos últimos, en la última semana? ¿Qué opina Leopoldo del tema de las regionales, por ejemplo? Bueno, eso lo aclaró Freddy Guevara. Uh-huh. Él ha estado en línea con lo que se ha decidido. Acuérdate que Voluntad Popular es un partido que comenzó hace muy poco tiempo y creció de una forma impresionante. Entonces también está conformado por aspirantes y dirigentes regionales sumamente activos y sumamente importantes en sus regiones, que también opinaron. Uh-huh. Y dijeron: este es el momento de abrirle un huequito a la dictadura en sitios como Barinas, donde el sufrimiento que se tiene en un estado como Barinas es que allí la agresión es directa de la familia de Chávez, que tienen 20 años mandando en ese estado. Entonces Leopoldo ha estado en línea, pero muy importante es lo siguiente: Leopoldo sigue siendo el preso político más importante de Venezuela, en un líder importantísimo de la resistencia, porque el ejemplo que él ha dado no compara absolutamente con nadie. El haber estado preso, sometido a todo tipo de vejaciones y barbaridades en Ramo Verde, cuando lo metieron y lo sacaron, fue una cosa realmente inhumana. Y él ha estado muy claro en que la lucha se termina cuando nosotros tengamos libertad, democracia en Venezuela, y estos eventos que son de corto plazo, que esto es un evento electoral de muy corto plazo, en 6 semanas sabremos qué es lo que pasó con esto, no deben desviarnos de lo esencial, que nosotros tenemos un objetivo, que es establecer de nuevo la República. Y ahí es donde vuelvo al tema del 16J, porque el tema del 16J no es un tema de Voluntad Popular, ni de PJ, ni de AD. Ahí estuvieron todos los partidos, la izquierda y la derecha, todos los viejos, los nuevos, los que les gusta más ir a elecciones y a los que les gusta más la calle. Recuerdo que allí también votaron los escuderos, ahí todo el mundo, uh-huh, participó. Entonces nosotros tenemos que retomar esa agenda, que en este momento no es la agenda más popular. Bueno, hay que convertirla en la agenda más popular, porque ahí está clarito hacia dónde debe ir el país. Vamos a escuchar qué tienen que decir nuestros oyentes a través del 482-9750. Recibimos sus llamadas. Ponte los audífonos, Roberto, para que logres escuchar lo que te querrán seguramente preguntar nuestros oyentes. La primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, fíjense, mi nombre es Elisa, estoy llamando de la avenida Sucre. Adelante, Elisa. Yo tengo varias preguntas, o dos. Sí, adelante. En principio quisiera saber cómo ustedes tienen la certeza de que la gente va a salir, o sea, de que la gente va a salir a votar. Uh-huh. Hay mucha decepción, hay mucho cansancio, hay mucho fastidio, hay mucho desasosiego, porque los seguimos. Ahora nos toca hacer nuestro plan B. Cada uno a su manera va a buscar de sobrevivir mientras se van o mientras se quedan o mientras hagan lo que puedan hacer para estar en este país lo que tengan que estar y para irse a los que se tengan que ir. Que ustedes activen la calle y hablan de calle y calle. No ha habido convocatoria desde la decisión de participar que haya tenido quórum. No la ha habido. Uh-huh. O sea, es una realidad y no pueden tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando ustedes vayan a primarias y la gente no salga a apoyarlos, o sea, una mínima participación, eso puede ser un referendo para ustedes. en donde ya va, si no salimos es porque no estamos de acuerdo con participar en esas elecciones. Y sencillamente cada persona se está dedicando a hacer lo que tiene que hacer para seguir medianamente con su vida, a pesar de todas las circunstancias. Muchas gracias, Elisa. ¿Qué dice Roberto Esmida? Bueno, Elisa, yo me identifico mucho con las mismas preocupaciones que tú tienes. Lo que yo llego a pensar es que la agenda que en este momento se impuso, que es esta agenda electoral, no va a durar mucho tiempo. Mientras que la hiperinflación, el hambre, la falta de medicinas, el caos del transporte, todo eso continúa de una manera avasallante, agobiándonos a todos. Las colas en los supermercados o en las panaderías porque apareció el pan, el desastre de los servicios públicos de agua, electricidad, transporte, eso continúa, y las razones que nos llevaron a los 7,7 millones a firmar en aquel momento siguen totalmente vigentes. Este gobierno, o yo no lo llamo ni siquiera gobierno, esta tiranía tiene que salir del poder, y nosotros tenemos que en cierta forma estar pendientes para los próximos pasos que tenemos que dar. No nos vamos a quedar tranquilos. Puede ser, incluso algunos analistas políticos mucho más avezados que yo dicen que las elecciones son un momento crítico en cualquier sistema, incluso cualquier sistema totalitario, para que la misma elección o las mismas evidencias de fraude se conviertan en razones para salir de nuevo a protestar. Uh-huh. Bueno, eso puede ser que ocurra en esta situación. Tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Pedro Sánchez, del Paraíso. Hola, Pedro, bienvenido. Adelante. Mira, hay dos cosas que tienen que pensar muy bien la gente de la MUT. Uh-huh. La gran mayoría está contra la política del gobierno, pero también hay una gran mayoría de esa gran mayoría que no está con ellos, con los partidos políticos. Uh-huh. Ese es un detalle muy importante que tienen que ver, que la gente va a la calle, no porque lo llama voluntad popular, sino que lo llama Primera Justicia, va porque está contra el gobierno, pero esas mismas personas no quieren a los partidos, ¿no? O sea, no se sincronizan con los partidos políticos. Y en eso ellos no se han despertado. Otra cosa es que tampoco han evaluado son los miembros de las juntas de las mesas electorales. Ese es un detalle que nadie se ha puesto a pensar. ¿Quiénes conforman las mesas electorales? Usted se podrá dar cuenta que el 30 de julio no hubo ningún problema en ninguna mesa para la instalación. Uh-huh. Y eso es muy, muy, muy, que me preocupa que ningún de estos dirigentes políticos ha pensado en eso. Bien, gracias al señor Pedro Sánchez Paraíso. ¿Qué le contesta Roberto Smith? Bueno, yo pienso que hay que evitar confundir el proceso de salida de una dictadura con el desarrollo de una democracia normal y corriente. Mire, para salir de una dictadura como esta, nosotros necesitamos incluso gentes, estrategias, equipos, que no necesariamente son aquellos que van a, en un futuro inmediato, tomar el poder. Yo creo, en mi opinión, no me refiero solamente a las elecciones regionales, uh-huh, que dado el avance de este régimen, las cosas que han hecho, las rayas rojas que han cruzado, se hace cada vez más difícil que haya una salida normal, pacífica, electoral, uh-huh, constitucional, porque es que hoy en día no hay constitución, o sea, la constitución está en un limbo total. Entonces hay que entender muy bien que lo que la gente desea es salir de la dictadura. Eso hay que entenderlo, y eso es lo que hay que convertirlo en una campaña, en un proceso de organizativo de la sociedad, que nos pongamos de acuerdo en salir de la dictadura. Uh-huh. Eso es más que suficiente para que una vez que tengamos democracia vuelva de nuevo la competencia política y la gente pueda escoger a quién es el mejor para tal cargo. Vamos a una llamada más antes de despedir este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos? Te habla Mari Carmen Certal, te llamo de Lomas de Club Hípico. Hola, Mari Carmen, adelante. Bueno, me encantaría decirle al señor que está ahí, uh-huh, que yo creo que ya es suficiente lo que hemos soportado. Cada vez que estamos a punto de salir de este gobierno, entonces vienen ellos a apagar la candelita y ahora van a elecciones ¿con quién? Con Tirisay y Lucerda, que no tienen vergüenza. ¿O creen que van a seguir ellos también jugando con el pueblo? Mm. Matando tantos jóvenes, los niños muriéndose de hambre. Y van a ir a unas elecciones con este CNE. ¿Pero qué les pasa, por favor? ¿Ustedes quieren caer igualito que el gobierno? Bueno, Mari Carmen ha expresado quizá un punto, Roberto, que es un punto de vista lógico. Ha pasado una cosa que es inaudita. Acá la compañía la que administraba la logística, el tema tecnológico, por más de 10 años de las elecciones venezolanas, es Marmati, dijo, mira, la elección esa que hicieron de la constituyente es un fraude. Es un fraude y es por lo menos 1 millón de votos menos los que se dijeron públicamente de lo que realmente eran. Pasó eso. Además ha pasado, como tú has descrito en la primera parte del programa, que en un elenco de países del mundo civilizado, al menos de Occidente, han dicho Venezuela es un país insostenible. Los Estados Unidos han dicho esto es casi un estado fallido. Todo eso ha ocurrido, además porque se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Al día de hoy, Roberto Smith, está planteado que la Asamblea Nacional Constituyente constituya la tal Comisión de la Verdad, donde irán a llamar a los diputados, que ahora son candidatos a gobernadores, y a los que son candidatos sin ser diputados a gobernadores de la oposición, a que se validen para ver si pueden ser candidatos. Esto no lo entiende la gente, Roberto, es lo que yo percibo. La gente dice, bueno, ¿y dónde está el hilo conductor de todo esto? Porque no descartemos, ¿no?, que parece que puedan ir algunos candidatos a la tal Comisión de la Verdad y decir, no, si hay que ir, si hay que hacerlo para no perder los espacios, eso hay que hacerlo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, llegaremos a ese momento. Lo que sí es muy posible es que inhabiliten una cantidad de candidatos. Hay estados que el gobierno no va a dejar que sean tomados por la oposición. ¿Cuáles? No lo sé. O sea, ¿de cuáles sospechas tú? Porque podríamos, yo por ejemplo sospecho que hay estados donde hay candidatos que fueron las cabezas visibles o las caras visibles de las convocatorias a protestas en su región, que el gobierno le tiene la vista puesta. Sí, yo estoy convencido de que, por ejemplo, una candidatura como la de Requesens en Táchira es objetivo militar del régimen, como lo es la candidatura de Patricia Ceballos en Táchira, sí. Como lo es la candidatura de, como lo fue, porque lamentablemente no se pudo inscribir, Lester. Toledo en Zulia. En Zulia. Entonces bueno, parece que está como cantada la cosa. Yo me identifico mucho con la amiga que acaba de hablar, y de hecho mis declaraciones públicas han sido en la misma línea de lo que ella expresaba, ¿no? Pero por otro lado tenemos que ver lo siguiente: las elecciones también son una vía para poner al régimen en carrera, porque el régimen le tiene terror a una derrota electoral. Entonces, porque los números en teoría dicen que la oposición arrasaría. En teoría. Claro. ¿Y por qué le va a tener terror a una contienda electoral que pierda? Si cuando pierde la desconoce, como hizo con las elecciones de la Asamblea Nacional, que la perdió, y con el Tribunal Supremo no la desconoció. Eso también está en el juego. Es posible que no puedan impedir el triunfo y entonces van a pasar a una segunda etapa donde estamos con una asamblea constituyente que puede mañana decidir que el Estado Vargas la juntan porque les dio la gana con el Estado Sucre, porque están los dos frente al Mar Caribe y lo llaman el Estado Caribe. Pues. Entonces, qué gran idea está dando. Dentro de las posibilidades que ellos tienen. Entonces, no podemos simplemente tampoco caerle a golpes al evento que se ha presentado, pero lo que sí digo yo es que no dejemos de lado nuestra línea, que la marcamos el 16 de julio y que nos indicó un camino para salir íntegramente de la dictadura. Vamos a ir al último corte del programa y ya venimos con las palabras finales de esta intervención de Roberto Smith. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La gran pregunta es, y el gran planteamiento es, ¿qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Con todas estas cosas. Pero fíjate, Roberto, que tú comentabas sobre el que tú consideras el preso político más importante en Venezuela, que es Leopoldo López. Yo debo decir sinceramente que yo tuve un gran sinsabor cuando veo a la dirigencia de la Mesa de la Unidad en un evento en la Universidad Católica Andrés Bello, reunidos precisamente con los verdugos de los presos políticos, principalmente con Leopoldo López. Estamos hablando de Rodríguez Torres, estamos hablando de la fiscal Luis Ortega Díaz, estamos hablando de Cliver Alcaraz Cordones, estamos hablando de toda esa cantidad de chavistas que dicen ellos ser ex chavistas, yo creo que lo siguen siendo. Y yo creo que ellos no han dicho lo contrario. Que andan en ese plan de que, bueno, de que nosotros nos equivocamos y ahora no somos tan malos. No es un despropósito que una dirigencia que le han quitado a sus mejores dirigentes, tanto a nivel alto nivel como de nivel de base, y los han mandado a la cárcel, al exilio o a la fosa, algunos de ellos, nosotros estemos recibiendo a sus verdugos como si nada hubiese pasado. Bueno, no es como si nada hubiese pasado. La realidad es la realidad, pero yo debo decirte algo. Ahí está la famosa fotografía de Malta, donde se resolvió el problema mundial de la Segunda Guerra Mundial, y allí estaba Roosevelt sentado con Joseph Stalin y con Churchill. Churchill era un tres grandes hombres, ninguno de los cuales era narcotraficante. Exactamente. Bueno, ellos tres se sentaron archienemigos totales, como Churchill y Stalin, para resolver un problema mayor. Yo creo que aquí tenemos un problema mayor. Esto no es un régimen cualquiera. Por todo es un narco régimen. Es gravísimo lo que tenemos. Es gravísimo. Y han matado muchachos, han torturado, quebrado un país con intención, porque todo lo que uno puede concluir de este desastre es que la quiebra nacional fue provocada para generar hambre, miseria, porque el hambre es la peor humillación que puede tener un ser humano y es el momento ideal por parte de un explotador para explotar a un ser humano. Entonces, después de todas estas cosas, yo estoy seguro que esto no va a ser un jardín de rosas. Por cierto, a nosotros se nos vive diciendo que es que, bueno, las elecciones son el único camino, o el voto es el único camino del pueblo. Y eso no es verdad. El político que lo diga, reflexione, porque hay muchas maneras de salir de un régimen dictatorial. Está la calle, está la protesta, están huelgas, están manifestaciones, están distintos tipos de actividad que pueden hacer que una dictadura salga. Y la otra cosa es estar explicando que va a ser fácil. No va a ser fácil. Es decir, nadie tiene la bolita que adivina el futuro y sabemos que ellos van a hacer todo lo posible por permanecer para siempre en el poder. No hay manera de que pueda haber una entrega normal y corriente basada en una elección normal y corriente. No va a pasar. Ahora, eso requiere sacrificios, uh-huh, y resentarse con gente que no necesariamente sería la que uno con quien se sentaría en otra situación. Pero yo debo decir algo aquí, sobre todo sobre la doctora Ortega. Ojalá que la Asamblea, cuando vaya a nombrar a nuevos miembros del TCJ y del CNE, escoja gente con la astucia y la inteligencia de ella. Yo no estoy hablando de su pasado, estoy hablando del presente. Cómo ella, desde que decidió enfrentar al régimen, actuó de una forma muy coherente. Ella abrió casos directos contra el ministro del Interior, contra el jefe de la policía política, contra el comandante de la Guardia Nacional. Hizo una cantidad de acciones. Fue en contra de los juicios militares, fue en contra de las violaciones y de los malos tratos en las cárceles. Nos tenemos que ir. Ojalá, Roberto, que se pudieran conseguir personas de ese nivel de astucia e inteligencia para formar esas nuevas instituciones, porque nadie se cree aquí que es que nombrar unos nuevos poderes va a ser sencillamente para que los señores vayan con sus togas y birretas a decidir. No, es a ir a crear una crisis, Roberto, grande en el país. Con astucia y con inteligencia, dime, ¿tú votas en Vargas? ¿En las elecciones regionales vas a ir a votar por José Manuel Olivares, si es el candidato? Vamos a esperar que decidan. Mira, hay gente que... Pero hay unas primarias el 10 de septiembre, bueno, también. ¿Vas a votar por José Manuel Olivares? Ese día decidiré, mira. O sea, tú no has decidido si vas a votar. No has decidido si vas a votar. Mi orientación es a ir a votar. Todavía no he decidido. O sea, tú votarías por José Manuel. Se toma ese día. Ese día que lo vas a pensar y es que lo vas a decidir. Claro. Oye, hay veces que damos de discusiones que no son el momento. ¿Votar o no votar? Esa decisión no se toma en este momento. ¿Cuántos años de matrimonio tienes tú? Tengo 34 años. ¿Cuánto tiempo pensaste para casarte el día antes te casaste? Bueno, lo meditamos bastante, pero era bajo una circunstancia muy especial, que era el amor. Nos muchísimas vamos. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Roberto Smith, gracias, que nos acompañó el día de hoy. Volveremos mañana a las 4 de la tarde. A ustedes, gracias por estar allí. Mañana estaremos en una nueva jornada de lucha por acá. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.